Contrabanda FM 91.4, emitiendo desde Barcelona. Nos sumamos a este cadenazo por el 12 de octubre, nada que celebrar. Vamos a escuchar fragmentos de tres programas de la radio: Asamblea de Majaras, El Puticlub y El Aleteo Desequilibrado. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Cuando Trump ganó las elecciones hace 4 años en los Estados Unidos, yo estaba a punto de volver allá, y cuando se ganó vi que el país donde nací estaba yendo una dirección que no puedo aceptar después de haber estado todo el tiempo que Obama estaba presidente. Me sentí incapaz de volver a lo que iba a montar este hombre allá, y la verdad es que yo no imaginaba que sería tan mal como está haciendo. Y hablando con amigas racializadas en los Estados Unidos, pues di cuenta que eso también era función de mi privilegio de persona blanca, que personas negras en los Estados Unidos, muchos tenían muy claro que él iba a ganar. Y yo creo que para mí, desde el punto de vista de mi privilegio, pues yo he imaginado que los Estados Unidos se ha cambiado, y no tengo tanto fe en los sistemas políticos, pero yo lo vi la época de Obama como un señal de que los tiempos y el racismo de los Estados Unidos que estaban cambiando, y está claro ahora mismo que fuera totalmente un error haberlo creído, porque el nivel de racismo que estaba justo debajo se ha explotado con la presidencia de Donald Trump, y la gente neofascista que antes sintieron necesidad de esconderse y cortarse la expresión de su racismo, pues se ha explotado durante la presidencia de Trump. También al principio de su presidencia también discutí con la gente que le llamaban fascista. Pero ahora también veo que el fascismo, definido como un sistema político basado en un líder poderoso, un estado de control social y económico, orgullo extremo en país y raza, y con la tendencia de silenciar gente que están de fuera, que limita la expresión de desacuerdo con lo que hay, pues está claro que Trump se cae en eso. Se ha hecho una imagen de él mismo para algunas personas, sus seguidores, que es como si fuera un dios. Y está claro que está fomentando el racismo, e incluso negaba la semana pasada a criticar los fundamentalistas, bueno, supremacistas blancas directamente. Y así se vea que el país, hay un gran parte del país que está yendo a un racismo muy potente y muy descarado, que yo no lo vi tan abiertamente antes. Obviamente, los Estados Unidos se reciben muchas críticas para racismo y con toda la razón del mundo. Pero también en Europa se usa muchas veces el racismo de los Estados Unidos también para, yo creo que para evitar de mirar el racismo que existe aquí. Lo veo importante hacer este comentario dentro de todas las críticas de mi propio país, porque el racismo allá, sin lugar de duda, es horrible, y que la policía están matando gente negra sin consecuencias. Incluso después de tantos meses del movimiento de Black Lives Matter, que aún las policías que se han matado a Breonna Taylor se quedan libres. Y sí, que han pagado una gran cantidad por la muerte de ella, pero más que en cualquier otro caso en los Estados Unidos, pero también sin tomar la responsabilidad de haberle matado. Como han pagado el dinero, pero lo han pagado sin esa disculpa, sin tomar responsabilidad, y esos casos siguen pasando. Y con el vínculo de COVID, pues las estadísticas de gente negra y gente latina en latinoamericano en los Estados Unidos. Hay mucho más gente negro, como casi el doble de gente con más de 80 años, negros que mueren que blancos. Hay, como allá el sistema sanitario no es pública, es muy fácil que la gente no reciba tratamientos por el COVID, y si reciben tratos también pueden terminar pagando una deuda enorme. Y como la pobreza en los Estados Unidos está muy claramente vinculado con raza, hay mucha más gente en situaciones económicas duras que son gente racializada que gente blanca. Y yo creo que la presidencia de Trump, el COVID y tantas muertes de gente negro a las manos de policía, pues se ha fomentado un movimiento muy potente en contra del racismo en los Estados Unidos, y mucho de ello liderada por mujeres negras. Y es ambas muy triste que debería en esos tiempos existir este movimiento, y muy potente ver que la fuerza que hay y el rechazo en contra del racismo estadounidense. Pero también es muy posible que Trump va a ganar otra vez las elecciones. Así es un momento en la historia muy intenso. Y sin más, que aún tengo esperanza, pero también es horrífico lo que está pasando allá, la cantidad de gente que ha muerto de COVID y que esta figura fascista ganando tanta fuerza. Y yo creo que es importante ahora llamar a Trump fascista, porque lo es. Y incluso puede ser que si pierde las elecciones, que busca de fomentar mucha violencia para que se quede en poder. Y en las elecciones hace 4 años, mucha gente como yo, aunque con ideas muy fuertes antirracistas y de las izquierdas, que hemos menospreciado la fuerza del racismo y el odio que aún hay en los Estados Unidos. Y creo que este siglo de elecciones es importante que tomemos muy en serio la amenaza que hay, y que estamos solidarias. Asamblea de Majares. Hola a todos, ¿cómo están? Yo le quería dejar un mensaje para hablar un poco del caso de Guillem Agulló, un chico militante antifascista que mataron unos nazis en Montanejo el año 1993, como muchos conoceréis la historia. Con un grupo de gente hemos hecho esta película que se llama La Mort de Guillem, un poco para recordar el caso, pero también un poco para un poco reflexionar a través de imágenes y sonidos sobre por qué y lo que significa la muerte de Guillem Agulló, ¿no? No se trata simplemente de, ¿no?, como intentaron durante mucho tiempo, pues muchos medios y mucha gente, presentar ese asesinato como una pelea entre bandas, como si fueran bandas de tribus urbanas, y ha sido una lucha de muchos años de sus padres y de otra mucha gente también que les ha apoyado para intentar, ¿no?, que su memoria no caiga en olvido, y sobre todo que de alguna manera el caso de Guillem Agulló creemos que ejemplifica un poco cómo ese error, esa transición mal hecha, por decirlo de alguna manera, si es que alguna vez se puede llamar eso transición, en la que, ¿no?, se traspasaron poderes, pero siguieron ahí la misma gente, ¿no? Pero es importante, de alguna manera, la historia de Guillem Agulló. La película trata de 3 años. En realidad la historia, ¿no?, duró 40 años, desde la transición, desde ese momento en que nace Guillem, y que empezamos con un montaje de la película, hasta el final, ¿no?, que acabamos con las carteras finales hasta hoy en día, ¿no? Es una historia que reverbera en muchos sentidos, especialmente ahora, ¿no?, con el auge de la ultraderecha, que creo que es interesante, no tanto porque sea exactamente lo mismo, aunque sus intenciones seguramente lo sean, las formas se adaptan y cambian. Y creo que es interesante, ¿no?, en ese sentido, ver cómo esa misma estrategia que utilizaban los defensores de los asesinos de Guillem, ¿no?, que intentaban despolitizar el caso, ¿no?, diciendo que esto no es política, que no sé de qué me están hablando de política, pues lo mismo sucede hoy en día, que es lo que intenta hacer la ultraderecha, ¿no?, de decir, no, nosotros no somos racistas, no tenemos nada en contra de los inmigrantes, no tenemos nada en contra de todo esto, es una cuestión casi de practicidad, ¿no? No queremos que vengan aquí y que nos roben el trabajo, ¿no? Entonces hay que desmontar ese discurso, para nosotros es muy importante, y creo que es algo que podemos aprender mucho de la historia de Guillem Agulló y de la lucha incansable de sus padres y de la gente que estaba a su alrededor. Venga, muchas gracias, un saludo. Viernes en Radio Contrabanda FM. 21 horas, Puticlub. Rock fuerte en el Puticlub, el espacio de expresión de las trabajadoras sexuales barcelonesas. Siempre hemos estado silenciadas y estigmatizadas, pero tenemos muchas cosas que decir y compartir. Reivindicaciones, anécdotas y mucho sexo. Y este es el Puticlub, el programa de las putas feministas de Barcelona. Quiero agradecerles a las compañeras que están hoy aquí de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad. Bienvenida, Guru. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te trata Barcelona? Muy, la verdad es que aquí siempre estoy encantada, pero la verdad es que es porque escojo muy bien con quién estoy. Sí, eso sí. Y Eva, nuestra especialista en jueguitos. Hola, ¿qué tal? Y también de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, que han estado en Barcelona porque ha habido lo que se hace todos los años, el programa de estudios independientes, y han venido a participar de su universalizar el mundo. Los han invitado del MACBA y han dicho muchísimas cosas interesantes, no solo ellas, sino el resto de compañeras que participaron en el evento. Y bueno, la verdad que teníamos muchísimas ganas que estuviera Guru aquí en el Puticlub, porque si bien nos encontramos muchas veces en las vacaciones y a disfrutar el tiempo, que también eso nos da libertad y también nos enchamiga, como decimos del otro lado. No había podido venir por problemas de trabajo y de su agenda muy repleta. ¿No, Guru? Qué asco, sí. Sí. Y entonces, bueno, hoy por suerte está con nosotras. Bueno, ayer iba todo de conferencia, ayer estuve, iba todo de conferencia, muy bonita, muy ahí, rigidita, hasta que un ciclón atravesó el escenario, un ciclonito parece, pero tiene una fuerza que, bueno, ¿para qué? Y ahí entró la Guru y la Eva y hicieron un desmadre, por no decir un despadre. ¿Pero quién es la Guru? ¿Quién es la Guru? ¿La Guru? ¿Quién es la Guru? La que tenés enfrente. ¿Pero quién es la Guru? ¿Quién es? La Guru no es nadie, en realidad, ¿sabes? La Guru es una nadie. Una nadie. Una nadie. Pero la nadie a veces habla, y cuando las nadies hablan, tienen que escuchar. Si es que no les queda otra. Toma. No les queda otra. Toma, vaya pedazo de trozo de frase. No les queda otra. Bueno, había unas preguntas un poco chimichurri, como le digo yo, pero del feo. Madre, porque mía. Eran unas preguntas bastante raras de epistemología, de... ¿Cómo es? ¿Cuál era las otras palabras? ¿Qué era la epistemología? Yo no entendía nada, bueno, Alejandra. La cosa que agarraron el micrófono y ese micrófono quedó calcinado. Porque empezó una batalla campal ahí contra el antigitanismo, preguntando la Guru: ¿ustedes conocen algún gitano? ¿Ustedes conocen lo que...? Bueno, dilo tú, hermana, no voy a hablar yo por ti. No, lo que decimos desde hace muchos años, ¿no? Cada vez que llegamos a un espacio de privilegio, un espacio blanco pero pintado de colores, que solo se queda en eso, en colores... pues nos encontramos con las mismas estructuras, ¿no? Que es, vamos a traer un cartel estelar para cumplir con las casillas que nos manda la administración y recibir esa pasta golosa y de la que viven muchas feministas, sobre todo, y feministas payas, por supuesto, que son las que se mueven en los ámbitos de poder y se meten debajo de las mesas de los políticos también. ¡Wala! También. ¡Wala! Y no se meten gratis. Y sin cobrar. Y no, se, no, no, cobran de otra manera. Ah, cobran de otra manera. Sí, sí, pues sí. Eso. El tema es que, bueno, pues la estructura era paya, los tiempos eran payos, las lógicas eran payas, lo que se exigía a las que no entramos dentro de esas lógicas ni cubrimos el cupo de esas casillas era que representáramos el papel de los monos del planeta de los simios, ¿no? En este caso las monas, que vamos a traerlas, vamos a echarle cacahuete y vamos a ver si responden a lo que decimos, ¿no? Entonces las monas se encontraron con que las monas hablaban, las monas pensaban y las monas les daban pal pelo, ¿no? Y entonces le rompimos la jornada. ¿Qué ha tenido eso de bueno? Que hoy se han subido 20 racializadas y han destruido las jornadas payas que habían montado y se ha convertido en una jornada de pueblos, una jornada de reconocimiento de la identidad, una jornada llena de gitaneidad, aunque solo había una gitana. ¡Qué maravilla! Eso es muy bueno. ¡Qué maravilla! Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es que tenemos mucho power. Sí. Mucho. Sí, sí, claro. Es que eso no está en cuestionamiento vuestro power. No. Porque no el power es el poder de la palabra. Cuando tú te plantas a hablar, como pasó en la Bomazón hace un año, tú te plantas ahí o se planta cualquiera de vosotras y claro que se te tiembla el suelo. Porque te revuelve todo, te revuelve lo que dices, te revuelve la injusticia que cuentas. Todo nos revuelve y está bien que sea así. ¿Y sabes qué pasa? Que hay una cosa que yo nunca he dicho hasta ahora, pero yo creo que estoy en el sitio para decirlo y además para casi jactarme de eso, ¿no? Es tan fácil destruir sus lógicas, me resulta tan fácil, sin haber leído tantos libros, sin haber hecho máster, sin haber pasado por universidades privadas, sin haber... Vengo de una chabola, Vengo de una chabola al lado de un río y a mí me parece súper fácil destruir toda esta mierda porque no hay espacio a que cuestionen nuestras lógicas, nuestros saberes y nuestras experiencias. No pueden. Es muy fácil. También es muy divertido. Sí, es divertido. Sí. ¿Y cómo ves, por ejemplo, toda esta ebullición de personas de derechas, así como, no voy a nombrar a el partido este tan derechista porque no le quiero hacer publicidad, pero también las personas que en un momento fueron progresistas están también amoldando a estas palabras, ¿no? De por qué nos quitan el trabajo y esas cosas que siempre se repiten a lo largo de los años, que también en América se repitieron cuando vinieron los migrantes, ¿no? Y por qué nos quitan el trabajo y todas esas porquerías que dicen, ¿no? Entonces, eso también nos hace mella. Y tú decías ayer que el problema está en la calle. Vamos a salir a la calle con todo esto que sabemos, a ver qué pasa. Vamos a recibir un montón de sopapos y de mierdas y las vamos a tener que hacer algo con eso. Porque con lo que estamos hablando aquí no nos alcanza, decías tú, ¿no? Sí, es el mal endémico, ¿no? No solo de este país, de esta fortaleza blanca que dice nuestra hermana Julia, que me encanta cuando dice de esta fortaleza blanca racista, y tiene razón, ¿no? Estamos presas en una cárcel de racismo, de opresión y todo el sistema va por nosotras, y eso es como el reconocimiento a la historia, ¿no? Esto es cíclico y siempre viene en los momentos de debilidad de un sistema bien montado que tiene que culpabilizar rápido a alguien y no van a ser ellos los culpables, por supuesto, ni ellas tampoco, que los culpables son los de siempre, ¿no? Los que no aportan, los que vienen solo aquí a chupar del país, los que no traen creatividad, los que no crean radio, los que no crean música, los que no crean arte, los que no crean discursos, y les es fácil montarlo porque lo montan desde estructuras de poder y desde altavoces que ocupan desde siempre, ¿no? Pero es verdad que hay grietas y esta es una de ellas. Esta radio es una de ellas, la grieta de ser el propio altavoz, de contar nuestra propia experiencia y de hacer nuestro propio discurso desde espacios como este, son grietas que se hacen, que el resultado sí que se nota, sí que se nota. El aletreo desequilibrado. Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano. Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas. El objetivo: dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas. Crear nuestra tierra. Nuestro aire. Nuestro dial. 12 de octubre, nada que celebrar. Desde el aleteo desequilibrado queremos hacer esta pequeña participación en el cadenazo de las radios libres para mostrar con poesía cómo el colonialismo permea la sociedad en que vivimos y cómo tenemos que hacer reivindicación de las resistencias que se viven en el sur global. Para ello, les proponemos escuchar tres relatos de tres personas distintas que nos hablan de las resistencias de las mujeres, de las resistencias por el derecho a la tierra, nos hablan de las resistencias al horror que produce el extractivismo cuando ataca a las poblaciones originarias, y nos habla también de la resistencia del pueblo mapuche que tantas y tantas vidas ha sesgado el gobierno chileno para atacar, ¿no?, esta defensa del territorio. Tenemos que cuestionarnos nosotras mismas, nosotros mismos, el colonialismo que vivimos y cómo este sistema colonial está relacionado con el sistema patriarcal, con todo el entramado de poderes, de jerarquías que produce el neoliberalismo al cual nos oponemos. Escucharemos de Gustavo Duch, Lola Lolita. Lolita, tan chiquita, es la portavoz del Consejo de Pueblos Quiché, representando a 87 comunidades maya. Su defensa de la tierra y el territorio es tan peligrosa para los negocios de las multinacionales de la minería y las represas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se decidió a ponerle protección. Lolita cuenta que mujeres como ella hacen 1, 2, 3 y 4 jornadas en un mismo día, mientras los hombres apenas hacen nada. En la primera jornada ejerce de Lola, saliendo al campo, trabajando en la milpa y con los animales. Mamá Lola, en segunda y larga jornada, asume las tareas para una familia de muchos a quien dar de comer, cuidar, lavar, etc. En la tercera jornada, la llaman Lolita, la compañera Lolita, cuando reunida en asambleas y encuentros con compañeros y compañeras, conspiran frente a quienes quieren y vienen para destruir. ¿Y la cuarta, Lolita? ¿Cuál es la cuarta? Y Lolita cambia su sonrisa, instalada durante toda la conversación, por una mueca que sabe a dolor. En las asambleas, donde poco a poco se pierde la vergüenza y se gana valor, emanan nuestras preocupaciones y sueños. Ahí hemos hablado de la cuarta jornada que muchas de nosotras tenemos que hacer cuando al llegar la noche, casi a diario, en la cama, espera un extraño que exige sexo sin amor, sin más. Contra esa propiedad, ahora es Dolores quien habla, también vamos a luchar. En este poema podemos ver la fuerza de las mujeres que tenemos que enfrentar los distintos ejes de opresión, resistiendo y siendo creativas. Seguimos entonces con la lectura de poemas. Ahora vamos a escuchar un fragmento de un poema de la poetisa mapuche Adriana Paredes. Adriana Paredes Pinda es una poeta mapuche. Escribió el libro Paria Sugún, que significaría como palabras de las parias. Y uno de los poemas habla sobre un joven mapuche asesinado que se llama Alex Lemún. Parte del poema dice así: ¿En qué estrella se tejen los muertos? Te soñé, Alex, los bosques encendidos, Me brotan mis muertos en el cuerpo, con dulzor de borraja y palqui tierno, levantada en el arco de la muerte, soy ahora. Los muertos que el balsero no cruzó, Yanka Mulelay, con pezón de nodriza prematura, escribo sus nombres en el arco de la vida, Alex Lemún, Matías Catrileo, Mendoza Collío, y a sus madres las sueño, a menudo, gimiendo entre los canelos de plata, buscándolos, rasgando el agua con sus ojos vacíos. El pueblo mapuche ha sido un ejemplo de resistencia y de organización frente al colonialismo español, y representamos en el saludo que le hacemos a él a todas las luchas que se dan en la América Latina, en Avia Yala, en el sur global, contra este sistema despiadado. Para continuar entonces con este homenaje a este 12 de octubre, nada que celebrar en memoria de todos los pueblos originarios, escucharemos otro fragmento, esta vez en la voz de Jaime Huenún, sobre la resistencia indígena. El poeta Jaime Huenún crea el libro Fanon Sitemeu, en donde poetiza los pueblos indígenas en la actualidad. Uno de sus poemas mezcla el tema de la droga, los bandidos y lo indígena. El poema dice así: el Señor de los cielos trajo el agua, la comida de los niños, medicinas. Su empleado Moctezuma diligente repartía las cajitas con regalos. Al final los entregó 40 rifles con un sello grabado en las culatas. Sean justos y disparen en mi nombre cada vez que mi gente se los pida. Ahora somos su rebaño predilecto, una grey que no le falla ni le miente. Ahora somos una tropa fiera y santa, los guardianes bien templados de su honor. Las luchas de coloniales se dan en el sur global y también se dan aquí, dentro de esta Europa fortaleza. Queremos mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que hacen resistencia, a todas las personas migrantes que con su esfuerzo día a día están resistiendo al racismo que hay aquí institucional, y también queremos reivindicar toda la lucha que implica la campaña por regularización ya contra la ley de extranjería, contra los centros de internamiento para extranjeros, que nos parece que son un atropello absoluto a los derechos humanos de las personas migrantes. Migrar siempre ha sido parte de la vida de la humanidad. Migrar es desde nuestros ancestros y ancestras algo muy, muy atávico, ¿no?, que tenemos como sociedad. Nos parece muy importante que toda la sociedad nos pongamos a reivindicar que todas y todos tendríamos que tener los mismos derechos. Por eso, desde el Aleteo Desequilibrado, les invitamos a sumarse a las campañas antirracistas que hay a lo largo de todo el Estado español. Esta ha sido la contribución de Contrabanda FM desde Barcelona. Damos paso a nuestros compañeros y compañeras de Sinsi Link y Ratia. Adelante, compañeras.